llegó la gaita sabrosita, corazón. Eso. Venga. Allá va. Mueve tu cinturita, dejando floja tu caderita, siempre siguiendo el ritmo, al ritmo alegre del acordeón. Muestra con alegría todo lo lindo que hay en la vida. Baila, negrita, baila, al ritmo alegre del acordeón. Báilale, muévete, cada vez más ligero. Báilale, muévete, sin perder el compás. ¡Eso! ¡Así, sabrosito! Acordeón.